plata si todo el mundo la persigue. Ay, no sé qué tiene la plata si todo el mundo la persigue. Y aquel que la consigue, si se descuida lo mata. Y aquel que la consigue, si se descuida lo mata. Doctor Jorge Luis Cárdenas, nos vemos en Cincelejo. Nos da un alivio y también nos da placeres. Ay, la plata nos da un alivio y también nos da placeres. También da falsos amigos y también falsos quereres. También da falsos amigos y también falso querer. Toño González y Jorge Borja, su hermano, el chino. Ay, el hombre con su ambición, aunque tenga más, le hace falta. Con su ambición, aunque tenga más, le hace falta. Se le daña el corazón por el amor a la plata. Se le daña el corazón por el amor a la plata. Para los periodistas de moda, Roy Martínez y Marcial Cali. A tener plata, ponle cuidado a tus bienes. Ay, si llegas a tener plata, ponle cuidado a tus bienes. De pronto alguno te manda, pa' quítate lo que tiene. De pronto alguno te manda, pa' quítate lo que tiene.